Y tenemos algunas cositas que están pasando en América Latina en esta columna o nada, como le hemos llamado desde sus comienzos allá por el viejo informativo radionáutico. En este caso, si les parece, viajamos para Venezuela. Vamos para allá. Hacemos una escalada en la República Bolivariana de Venezuela, en realidad en la isla de Barbados, porque allá se dio el anuncio de una mesa de diálogo permanente entre el gobierno venezolano y la oposición. Después de muchas idas y venidas, después de una secuencia de varios meses turbulentos en la política venezolana, finalmente se dio el anuncio de una mesa de diálogo permanente entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada, al menos por estos momentos, por el autoproclamado Juan Guaidó, ¿no? Un Juan Guaidó de capa caída, en retroceso, muy, digamos, invisibilizado o que devaluado de alguna manera. Bueno, finalmente anunciaron que se mantiene esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo, ¿cuándo? Porque sabíamos que habían iniciado este diálogo primero en Noruega. Sí, en mayo pasado arrancó los primeros acercamientos, los primeros inicios de este diálogo en Oslo, auspiciado y mediado por el gobierno de Noruega. Después hubo un parate y después Juan Guaidó dijo, no vamos a volver a la mesa de diálogo, y 2 días después estaban sentados en la mesa de diálogo en la isla de Barbados, también acompañados por el gobierno de Noruega, la isla de Barbados en el Caribe latinoamericano. En el día de ayer, por un lado, hubo un comunicado del gobierno de Noruega diciendo, como parte de este proceso, se inició esta mesa de diálogo continua con el fin de llegar a una solución acordada en el marco que ofrece la Constitución. Esto es clave porque el eje central, por lo menos para el gobierno y las fuerzas democráticas en Venezuela, es dejar de lado toda intención de injerencia o de intervención militar extranjera, Claro. ¿no? Que la oposición venezolana, por lo menos una parte de ella, está acompañando esta iniciativa de Estados Unidos. Entonces, bueno, después también ayer habló uno de los principales referentes del chavismo, que es Héctor Rodríguez. Anoten este nombre porque en el futuro Héctor Rodríguez va a ser uno de los hombres claves de la Revolución Bolivariana. Es un dirigente chavista muy joven y es la principal promesa de la renovación de la conducción del chavismo. Hoy es gobernador del estado Miranda y es el encargado del diálogo con la oposición, el delegado del gobierno en los diálogos que se realizaron esta semana, decía, en Barbados. No se sabe bien los detalles, hablaron de 6 puntos que hay en debate, no dieron más información, la oposición está en silencio en estos días, pero bueno, en principio el gobierno va a intentar de alguna manera presionar para que la oposición se despegue de la vía militarista ordenada por Estados Unidos y también meter presión para que se levante el bloqueo, ¿no? Económico y financiero que Estados Unidos también implementa sobre Venezuela y que está trayendo también tantos perjuicios a la economía venezolana. Y la oposición, por otro lado, va a intentar presionar para que se adelanten las elecciones, ¿no? Para que haya nuevas elecciones presidenciales, cosa difícil porque hubo elecciones el año pasado, pero bueno, así las cosas va a depender de esta pulseada, de esta correlación de fuerzas en la cual hoy el gobierno parece estar bastante sólido y la oposición muy dividida y de alguna forma viniendo de fracaso en fracaso después de prometer una y otra vez de que iba a tumbar al gobierno, de que a Maduro le quedaban horas y bueno, finalmente todas esas promesas fueron incumplidas. Gera, ¿hay alguna novedad de cómo va a funcionar esta mesa? ¿Va a reunirse cada tanto? ¿Cómo va a ser esto? No dieron ningún detalle más de cómo sigue. Sí que va a haber una mesa permanente. No dieron tampoco detalles de estos 6 puntos que decía. Pero bueno, la verdad que es muy incierto siempre, ¿no? El futuro inmediato de Venezuela, porque ya hubo un montón de intentos de diálogo que arrancaron, que iban a firmar y después la oposición se levantaba. Así que va a depender, por un lado, de la voluntad que tenga la oposición. Uno dice la oposición, pero en este momento hay un montón de oposiciones. Decía, está muy fragmentada la oposición venezolana y el sector que estaba hegemonizando, que es el sector más radical, más, digamos, golpista, más vinculado a Estados Unidos, más propenso a la intervención militar, que es el sector de Juan Guaidó, de Leopoldo López, ese partido que se llama Voluntad Popular, que venía hegemonizando esa Sí. oposición y por eso lo que pasó en los últimos meses, pareciera estar, digamos, decía, muy devaluado ese sector y están ganando terreno otros sectores más propensos al diálogo y a la salida democrática a la situación que vive Venezuela. ¿Esta pérdida de fuerza y de potencial por parte de la oposición tiene que ver con que hayan tenido que ceder también ante esta presión internacional? ¿Cómo es que juega la presión de la ONU y de distintos países europeos? Bueno, hasta ahora la presión diplomática ha jugado más que nada a favor de Juan Guaidó. Casi todos los países de Estados Unidos, la Unión Europea y todos los gobiernos de derecha de América Latina siguen apoyando a Juan Guaidó, más allá de que ya casi nadie lo nombra presidente encargado, como todo el mundo, o presidente interino, como todo el mundo le decía cuando se autoproclamó el 23 de enero, ya queda claro que Juan Guaidó no tiene ningún tipo de poder de mandato ni territorial, ni simbólico, ni nada. Sigue teniendo, decía, el apoyo internacional, pero lo que no hay es consenso para una intervención militar, que Estados Unidos quedó prácticamente solo en esa idea, con Colombia y alguno más, pero en general no hay consenso para una intervención militar. Y la oposición venezolana está, decía, devaluada y de capa caída porque no ha logrado su objetivo, que es sacar a Maduro del gobierno, cosa que viene prometiendo una y otra vez. La base social de la oposición ya le quitó credibilidad a Juan Guaidó. Las últimas movilizaciones que se realizaron en las últimas semanas no llegaron ni a las 1,000 personas, así que por eso también la oposición tiene que volver a sentarse a dialogar, porque no le ha salido ninguna de todas las de todas las búsquedas de sacar al gobierno por la fuerza. Sí, claramente Maduro y el pueblo venezolano vienen resistiendo todos estos ataques y por suerte ha perdido fuerza esta oposición. Gera, ¿qué otras noticias nos traes de Latinoamérica? Sí, para cerrar, lo de Venezuela sí hay que no dejar de mencionar que la situación económica sigue crítica, claro. Que a pesar de que en el plano político sigue habiendo un triunfo, una mayor fuerza del chavismo, la situación económica sigue siendo muy crítica y la verdad que ahí también va a estar el kit de la cuestión. Si no se le encuentra la vuelta, va a estar muy complicada la situación en caso de que haya unas nuevas elecciones adelantadas o en las próximas que toquen. La otra noticia tiene que ver con el Mercosur. Se estuvo hablando un montón del Mercosur en los últimos días, en las últimas semanas, después del anuncio del acuerdo, que en realidad todavía no es un acuerdo, no es un anuncio preliminar de lo que será en un futuro un acuerdo comercial con la Unión Europea. Eso trajo mucha tela para cortar. Se anunció con bombos y platillos, sobre todo por parte de los gobiernos, Macri y Bolsonaro festejándolo como un triunfo. Pero bueno, lo noticioso por estos días tiene que ver con que el lunes arranca una cumbre presidencial, obviamente con el eje puesto en este acuerdo comercial con la Unión Europea, en la provincia de Santa Fe, acá en la Argentina. Entre el lunes y el miércoles va a ser la cumbre 54 de los jefes de Estado del Mercosur. Se espera que estén los 4 presidentes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y también va a haber representantes de los países asociados al Mercosur: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. No se sabe bien todavía, en estos días se van a detallar los temas de la agenda, pero bueno, se descuenta, decía, que los ejes centrales tengan que ver con dar más información, más data de este acuerdo comercial anunciado hace 2 semanas en Bruselas con la Unión Europea. ¿Cuáles son los principales acuerdos que los países del Mercosur van a tener que hacer en función de este acuerdo con la Unión Europea? Mira, es poco lo que se sabe, es mucho lo que se dice y poco lo que se sabe, ¿no? Porque solamente se difundió una nota de la Unión Europea con algunos puntos centrales, todavía no está en la letra chica, pero ahora básicamente es un tratado de libre comercio en el cual la Unión Europea, los países europeos, van a poder exportar productos industriales con gran valor agregado y recibir a cambio los productos agrícolas primarios desde nuestros países, ¿no? Que van a tener cuotas muy controladas. Obviamente, una asimetría impresionante entre nuestras economías de los 4 países del Mercosur contra los 28 países de la Unión Europea. Lo cierto es que decían, no se sabe más en detalle de qué va este acuerdo comercial, que, insisto, se anunció como que ya está, pero falta un montón. ¿Qué viene ahora para este acuerdo comercial? Bueno, lo primero es que se apruebe en el Consejo de Ministros de Europa, de la Unión Europea, después en el Parlamento Europeo, después en los 28 países de la Unión Europea van a tener que cada Congreso aprobarlo y también que se aprueben los cuatro congresos de los países de suramericanos, ¿no? Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. O sea que esto puede durar al menos 3 años. Y es muy difícil, ¿no?, que se pueda aprobar tal cual está en todos estos, en todas estas instancias. Así que, bueno, falta un largo trecho. Todavía hay que llamarlo acuerdo preliminar porque todavía no está firmado. Así que, bueno, a pesar de que Macri y Bolsonaro lo presentaron como un triunfo y como, digamos, un beneficio muy grande, todavía falta mucho y claramente va a tener grandes consecuencias, grandes perjuicios para las economías suramericanas, sobre todo para los aparatos industriales, para las pequeñas y medianas empresas. Todo el aparato productivo se va a ver obviamente debilitado y desfavorecido por este acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero bueno, se espera que en la semana que viene haya más detalles, ¿no?, en esta cumbre presidencial que se va a realizar en Santa Fe. Gera, la última pregunta con respecto a esta reunión del Mercosur. ¿Se va a discutir la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos o eso fue solo un puro anuncio? Mira, eso lo anunció el canciller argentino justo unos días después de ese anuncio de Bruselas, diciendo que, bueno, que ahora van a avanzar en un acuerdo comercial similar con Estados Unidos. No dieron más detalles, la verdad que es todo muy, muy poco serio porque son declaraciones a la prensa, hay poca información oficial, pero bueno, hay una voluntad obviamente de ir por ese lado, ¿no?, con avanzar en la sumisión total a las potencias europeas y en este caso Estados Unidos, no solo de lo político sino desde lo económico, así que bueno, ese es el peligro mayor que trae para el futuro de los países del Mercosur. Si continúan estos gobiernos como los de Bolsonaro y los de Macri, claramente vamos a economías cada vez más dependientes de las potencias, ya sea europeas o norteamericanas. Y bueno, lo último que quería comentarles es que va a haber una contracumbre también en estos días en Santa Fe. Va a haber 3 actividades. Primero una cumbre de los pueblos, convocada por organizaciones sociales y gremiales. Después va a haber, eso va a ser el lunes, va a haber una llamada mala cumbre. Después va a haber una marcha el día miércoles organizada por vecinos fumigados, ¿no? Una marcha contra los agrotóxicos y que va a llegar ahí a 3 cuadras de donde va a estar reunidos los presidentes del Mercosur. Así que va a haber también distintas actividades de protesta contra esta cumbre por las organizaciones sociales y sindicales. Va a haber sindicatos también de Uruguay, de Brasil y de Paraguay presentes y las 2 CTA de Argentina ahí en las calles en esta contracumbre contra, digamos, en protesta contra la reunión de los presidentes del Mercosur. Así.